Vacuna de Rioja, minuto final, por favor. Por ende, la cuestión, para terminar, debo señalar que creemos que si se reconociera el derecho de huelga en forma indeterminada, más allá de los límites precisados por la legislación, podría generarse fórmulas anárquicas. Como dice Tissenbaum, la falta de aval responsable del sindicato permitiría adoptar resoluciones de fuerza que muchas veces no estarán gestionando aquellas reivindicaciones fundamentales que se persiguen. Las medidas de acción directa, a nuestro entender, resulta de un derecho colectivo concedido a las organizaciones representativas de trabajadores para ejercer ese derecho de huelga, sean ellas con personalidad gremial o en el caso, casos resueltos por la Corte con los alcances que la propia Corte ha señalado en cuanto a las resoluciones simplemente implícitas. Nuestra Constitución se hace referencia a la palabra gremios y no a grupos de trabajadores no conformados como tal. Por otra parte, la misma norma articula el derecho a la conciliación y al arbitraje de la negociación colectiva y debe entenderse que la huelga no es un fin en sí mismo, sino un medio en el contexto de la búsqueda de las relaciones entre la producción y el trabajo entre empleadores y trabajadores. En este contexto decimos y concluimos que nosotros estamos convencidos que ni desde el punto de vista internacional, ni desde la lógica del artículo 14 bis, este es un derecho grupal, sino que es un derecho asociacional, donde obviamente la voluntad es la voluntad de los trabajadores. Porque para resolver una huelga, de acuerdo a la ley, tienen que votar los trabajadores. Y si no corresponde a ello, lo que hay que declarar inconstitucional es la ley sindical en ese aspecto.